Bueno, gracias por a la Kelo, sobre todo, por organizar la actividad. La idea es presentar el libro Contagio Social, Guerra de Clases Microbiológica en China, que editamos con Lazo Ediciones. Es un material de un grupo militante de la región china. Y en base a ese libro hemos realizado una serie de lecturas y profundizado una serie de elementos para realizar esta actividad. También parte de los materiales y las lecturas que sirvieron un poco para organizar esta presentación van a servir para hacer un próximo libro que vamos a editar con Lazo, que va a ser una compilación de textos de diferentes autores y grupos sobre elementos más posteriores, digamos, y la influencia más en Europa y en Latinoamérica de lo que fue toda esta situación. La vinculación con la crisis económica, elementos de control social, etc. También como referencia hay otros materiales que traje algunas copias impresas, que son gratuitos, que se pueden llevar, que están ahí en la mesa. Así que bueno, vamos a comenzar. Bueno, un material editado por Lazo Ediciones, ya alguna vez estuvimos aquí presentando el libro Buenuy sobre la desaparición de nuestro compañero Santiago Maldonado. Bueno, esta presentación lo que hice fue un poco resumir algunos ejes que se desarrollaron hace una semana en Plaza Belsa. Fue una conversación por ahí un poco larga, es un tema que se ramifica mucho y que tiene demasiados elementos. Se puede hablar, bueno, de la pandemia en sí, del aspecto más biológico, de la crisis económica, pero después también hay toda una dimensión ligada al control social, a la evolución de nuevas tecnologías, a la transformación de los procesos de trabajo. Entonces quizás pensaba que hoy el tema podía estar un poco más circunscrito a lo que tiene que ver con los elementos más biológicos y lo que se denomina, digamos, la producción de pandemias, que es uno de los ejes centrales tanto del libro de Chuang como de lo que hemos venido estudiando en el último tiempo. Elementos de crítica de la ciencia y elementos que tienen que ver por ahí con lo que es la crítica del Green New Deal o del capitalismo verde y algunos elementos como para pensar cuál es la salida que pretende dar la sociedad capitalista a toda esta situación y cómo la sociedad capitalista aprovecha, hace uso y se retroalimenta un poco en esta situación para salir bien posicionada y, como en todas las crisis, digamos, lograr un proceso de concentración de capital y de reestructuración de cómo vivimos y somos dominados por la sociedad capitalista. Por ahí pensaba que si interesa, también pueden quedar otros ejes para un momento de debate, luego de la actividad o en la cena, que tienen que ver más, bueno, con vivencias particulares, la dimensión del control social, ese tipo de elementos. Pero para no alargar tanto, lo saqué algunas de esas cosas de esta presentación. Bueno, el grupo que escribió el libro, que es el grupo Chuang, es un grupo que viene hace unos 4 años más o menos haciendo un trabajo bastante interesante, teniendo en cuenta sobre todo lo que es la censura en el Estado chino, la dificultad de elaborar materiales de crítica al desarrollo capitalista y al enorme aparato de control social que existe en esa región. Se han centrado principalmente, tienen tanto una revista como un blog, se han centrado principalmente en hacer un análisis bastante exhaustivo de la historia del desarrollo capitalista en China, tratando sobre todo como muchos grupos que vienen de una tendencia que se podría denominar de izquierda comunista, de aclarar y especificar por qué la URSS, China y otros regímenes no son formas anómalas de capitalismo o no son procesos por fuera de la sociedad capitalista, sino que son procesos capitalistas que asumen unas formas particulares en torno a su proceso de gestión y a cómo se desarrollan estatalmente. A la vez, en relación a lo que son las luchas y las revueltas bastante fuertes en Hong Kong en el último tiempo, hacen un esfuerzo bastante interesante por criticar las expresiones socialdemócratas en Hong Kong, todo lo que tiene que ver con la vinculación de Hong Kong con el Reino Unido, con Estados Unidos y con el intento de recuperación socialdemócrata de esas luchas que hay en Hong Kong. Y también hacen un trabajo bastante importante en relación a las diversas innovaciones capitalistas y del proceso de trabajo y de tecnologías de control que hay en la región china y de las diferentes luchas sociales que se dan, sobre todo en los entornos fabriles del sur de China. Bueno, el libro Contagio Social está basado en un texto que ellos publican en su blog en febrero de 2020. Fue traducido por el blog Artillería Inmanente de la región mexicana y con Lazo Ediciones revisamos y corregimos esa traducción. Lo editamos de forma digital en marzo de 2020 y de forma impresa se realizó en mayo. ¿Qué quiere decir Chuang? Chuang, varias cosas, no lo recuerdo. Está en una de las páginas del libro, después lo buscamos. Es como algo así como golpe, irrupción, pero es una de esas palabras como las palabras alemanas que significan muchas cosas al mismo tiempo. Pero chino. Pero bueno, hay una página que hay en el libro que después la vamos a estar. Bueno, los ejes principales del libro tienen que ver con uno de los ejes centrales, que está basado en el trabajo de algunos biólogos de lo que se podría denominar, digamos, una ciencia crítica, una ciencia anticapitalista, trata sobre la producción de pandemias y plantea cómo el desarrollo capitalista durante el siglo XX, pero más específicamente a partir de la Revolución Verde, genera una serie de entornos artificiales y destruye todo lo que tiene que ver con los ecosistemas naturales en torno a la producción de contextos agroindustriales en los cuales se somete a millones y millones de especies a condiciones de vida sumamente duras y cómo a la vez se produce un proceso en el cual se deforesta y se expulsa a poblaciones hacia entornos en los cuales tienen que empezar a depender de la caza de animales silvestres. Y esos elementos no pueden producir otro resultado que no sea el de una producción cada vez mayor de pandemias, una relación cada vez mayor del ser humano con elementos patogénicos y a la vez una aceleración de los procesos de distribución de esos patógenos. Por otro lado, también hacen bastante énfasis en que a pesar de lo que nos llega a nosotros en Occidente, de China como un estado totalitario, hipercentralizado, plantea que la respuesta que ha habido a la pandemia en esas regiones fue muy, muy federal, en el sentido de que cada región definió autónomamente toda una serie de criterios y que en cada región existen sistemas de salud de unos niveles de calidad bastante diversos y a la vez una irrupción de la tecnología de control también bastante diversa. O sea, China no es un estado tan monolítico como nos hacen pensar, sino que bueno, el libro deja claro cómo en diferentes regiones se establecen diferentes estrategias de control. A la vez desarrolla y hace un estudio bastante interesante del sistema sanitario chino y cómo ha evolucionado y cómo cuando China se convierte básicamente en la fábrica del mundo, el bajo coste de las mercancías fabricadas en China tiene un correlato con la calidad cada vez más decreciente de ese sistema sanitario. Cómo el sistema sanitario chino, que en su momento en la década del 60 fue bastante emblemático, por lo que se conoció como el sistema de los médicos descalzos, que era un sistema en el cual se formaba como médicos en pocos años a una gran parte de la población, sobre todo para que ejerzan como médicos rurales. China, desde la década del 60, hace un pasaje bastante acelerado a un sistema sanitario bastante a la occidental. Y cómo en ese proceso, evidentemente, digamos, se genera una pérdida de calidad del sistema sanitario que provoca en gran medida lo que sucedió en los orígenes de este proceso de contagio del COVID-19. A la vez, bueno, analizan con las categorías, que ya son viejas, pero cada vez más grupos utilizan, de subsunción formal y real, tanto el proceso económico y cómo van transformándose los diferentes procesos de trabajo en la región china, cómo además aplican estos conceptos de subsunción formal y real a cómo cada vez más el sistema capitalista hace propia la naturaleza y hace propio el desarrollo agroindustrial, integra el desarrollo agroindustrial dentro de su propio proceso, modificándolo de una manera radical. O sea, ya no hay más campesinos criando sus propios animales y cultivando su propia parcela, sino que todo ese sistema ha sido completamente racionalizado y está completamente inscripto en el mercado capitalista. Y para finalizar también tienen un elemento que está bastante interesante en el cual hablan, tengamos en cuenta que lo escribieron en febrero, digamos, en los primeros meses todavía no había llegado la pandemia a Europa, a América del Norte, a Latinoamérica, hablan de huelga invertida, hablan de cómo todo este proceso puede pensarse como una huelga, o sea, la gente ya no va a trabajar, hay unas limitaciones del consumo, aparecen ciertos elementos de solidaridad, Pero es una huelga dictada justamente por el Estado, dictada por el poder. O sea, podría parecerse más a lo que se denomina un lockout patronal. Y bueno, analizan una serie de elementos bastante interesantes de cómo se disciplina la población dentro de este contexto. Bueno, para arrancar con el contenido de la charla, pensaba hablar un poco de lo que es los hitos que fueron las diferentes pandemias en la historia de la sociedad capitalista. Bueno, por un lado la peste negra, que se suele decir que es bastante, bastante importante como precedente para la irrupción de la sociedad capitalista. O sea, en el siglo XIV se muere una gran parte de la población europea y eso provoca una transformación social bastante profunda. Migraciones a las ciudades, se produce una crisis bastante importante en el ámbito agrario. Empiezan a retornar ciertas formas de mercantilización de la producción agraria. No quita que esta tesis es un poco disputada o discutida a nivel historiográfico, pero es bastante interesante pensar cómo la sociedad capitalista en cierto sentido se asienta o esos elementos mercantiles que existían y que necesitaban encontrar una extensión, encontraron en la peste negra, encontraron en esa crisis un vehículo para su desarrollo. Me pareció muy curioso que hoy, revisando algunas cosas para la presentación, vi que hace unos dos días en Mongolia hubo un nuevo brote de peste bubónica, de peste negra, y aislaron todo un sector de Mongolia y de Rusia. Bueno, hace cuatro días también hubo otro brote de una gripe porcina, así que estamos bastante envueltos en una circunstancia de pandemias. Bueno, por otro lado, la viruela, que es bastante conocida como la responsable de la aniquilación de una gran parte de la población latinoamericana cuando se conquista ese continente. Y además es bastante relevante porque fue la primera enfermedad que fue erradicada y la viruela fue la primera enfermedad que se enfrentó con un sistema de vacunación hacia fines del siglo XVIII. Luego el brote de cólera de 1829, que fue bastante importante porque fue el primer brote de cólera que pasa de la India al Reino Unido. Y en el Reino Unido, como las enfermedades evidentemente no respetan la frontera de clases sociales, provocó un movimiento dentro de la burguesía en lo cual se originó lo que se denomina el movimiento higienista. Y empezó toda una campaña bastante intensiva por parte del Estado británico y de muchos capitalistas para intentar mejorar las condiciones de salubridad en muchos barrios obreros, cosa que está bastante bien detallada en el libro de Engels sobre la situación de la clase obrera en Inglaterra. Y bueno, en el último tiempo se han hecho bastantes vinculaciones con la gripe española, que como se ha dicho hasta el hartazgo, no fue originada en España, sino que fue originada en los Estados Unidos, y que es la última pandemia de una escala a nivel de muertes y de su movimiento por todo el mundo, que es comparable a lo que está sucediendo al día de hoy, comparable, no solo comparable, sino mucho más relevante. Bueno, la intención es combatir un poco lo que se denomina la crítica distributiva, que es algo que hemos visto mucho en algunos discursos anticapitalistas bastante ligeros durante todo este contexto. O sea, tratar de combatir una crítica parcial que no se plantea una crítica de fondo a cómo se producen las pandemias, sino que solamente se analiza cómo se distribuyen las pandemias. De la misma forma que en muchos movimientos o en muchas críticas solo se critica o la globalización o ciertos elementos excesivos, digamos, de la producción capitalista o ciertos elementos excesivos del accionar estatal, en este caso, en relación a las pandemias, ha ocurrido exactamente lo mismo. Se critica que por la gran cantidad de turismo que hay hoy en día, por la globalización mercantil, estamos en la situación que estamos. Se plantea, digamos, dentro de ese marco que el capital simplemente amplifica algo que es completamente natural. Y eso es lo que queremos combatir, digamos. No queremos naturalizar la idea de que los seres humanos estamos y somos víctimas de una serie de pandemias y de patógenos que están en el entorno natural. En esa crítica, justamente lo que se critica es el mal funcionamiento y no el mecanismo en sí. Y se plantea que solo habría que modificar una serie de elementos superficiales, cosa que vamos a ver más adelante, sobre todo en relación a la salud pública y cómo se organiza la salud pública. vale la pena hablar un poco sobre lo que son los virus y bacterias. Antes, cuando mencionábamos las diferentes pandemias, hay algunas que son de orígenes viral y otras que son de orígenes bacteriano. Es bastante interesante pensar que los virus y bacterias emergen, digamos, evolutivamente y se desarrollan en un contexto en el cual ya se desarrollan las células y los virus se convierten de alguna forma, como decía algún autor, en el puente entre esa cerrazón que empieza a aparecer, digamos, en ese mar de vida primigenio y originario, digamos, donde había ARN, donde había cierta información genética. Los virus y las bacterias aparecen como una forma de continuar comunicando y continuar vinculando ese aislamiento que es la emergencia de la célula. O sea, esa visión del virus como patógeno solamente puede emerger dentro de una perspectiva completamente antropocéntrica y completamente capitalocéntrica, se podría decir. También hay que tener en cuenta que dentro del cuerpo humano se suele decir que entre el 10 y el 15% de nuestras células son efectivamente humanas, o sea que tienen ADN humano. En nuestro cuerpo tenemos una enorme cantidad, o sea, más de la mitad de las células que están en nuestro cuerpo son de origen bacteriano y también, si se incluye no estrictamente las células, pero la información genética y los ARN que están dando vueltas por nuestro cuerpo, también tenemos un montonazo de virus. Todo eso también tiene que ver con el hecho de que es bastante reciente, digamos, dentro del ámbito de las ciencias biológicas, el estudio de una serie de elementos como la epigenética y la transferencia genética horizontal, que rompen un poco con esa idea vertical y tan determinista de la biología darwiniana, digamos. O sea, estamos bastante acostumbrados a pensar que las especies descienden de otras especies en una relación casi de parentesco lineal y vertical, cuando en realidad hoy en día se sabe que básicamente todo el tiempo hay virus haciendo una transferencia genética horizontal y que permanentemente hay mutaciones y todo tipo de procesos de vinculaciones de genes de diferentes especies, cosa que sí es verdad, se da mayormente, digamos, en las células procariotas, pero que también nosotros estamos sujetos como seres humanos a ese proceso. Como corolario un poco de este resumido y confuso análisis que acabo de aportar, lo que nos parece interesante es cuestionar la idea de que los virus tienen ciertas propiedades, que son propias del virus. O sea, cuando se habla de tasa de contagio, de tasa de mortalidad, se piensa que se está hablando de una propiedad inmanente del virus, como si se estuviera hablando de la capacidad del cobre para pasar electricidad o de un aislante térmico, digamos. Y no, los virus no tienen una tasa de contagio, los virus no tienen una tasa de mortalidad, sino que esa tasa de contagio y esa tasa de mortalidad dice más sobre la sociedad capitalista y dice más sobre la estructuración y el momento histórico determinado en el que estamos que de ese virus, que de esa bacteria. O sea, desde el discurso científico se nos da como natural y como evidente y como propio de virus y bacterias algo que no tiene que ver con los virus y bacterias, sino con la configuración de la sociedad humana. En ese sentido nos parece importante cuestionar y pensar qué es un patógeno, por qué se habla de patógenos, qué es la patogenia, qué significa que algo sea nocivo para el ser humano. Probablemente sería mucho más, más obvio y más evidente considerar que la sociedad capitalista es efectivamente el patógeno. A la vez, hay tantos virus y bacterias con los que interaccionamos permanentemente y la gran mayoría de esos virus y bacterias existen en relación simbiótica con el resto de especies que también vale la pena pensar por qué hay algunos virus y bacterias que son patogénicos. Y eso también tiene que ver con derrumbar una idea esencialista de que, por ejemplo, el COVID-19 sería un patógeno. El COVID-19 solo es un patógeno si se lo piensa respecto a una temporalidad, si se lo piensa en el sentido de que recién estamos iniciando nuestro proceso de estar en una relación conjunta con el COVID-19. Tiene que ver con los tiempos capitalistas y con la aceleración capitalista en la cual un proceso que en otro tipo de formación social sería un proceso en el cual las poblaciones gradualmente entrarían en una relación natural con una nueva subespecie, con una nueva cepa viral, y gradualmente interaccionarían con esa especie. En la sociedad capitalista lo que se produce es que enseguida se produce un salto zoonótico y enseguida salta a todo el mundo. O sea, se produce una relación que en otra configuración social llevaría miles de años esa misma relación se produce en el intervalo de 1 o 2 meses. O sea, es justamente esa temporalidad la que determina el carácter patogénico del COVID-19. Si no fuera por esa temporalidad, probablemente sería una relación que sí, efectivamente, produciría ciertos muertos, produciría ciertas afecciones respiratorias, pero no produciría la crisis en el tamaño que está produciendo esta crisis. Bueno, para pensar las razones de por qué se producen pandemias, hay que ir hacia la producción agroindustrial, hay que pensar cómo en todo el siglo XX, como decía antes, se produce un proceso cada vez mayor de estandarización de los cultivos y también de estandarización de las especies animales. Ese proceso se potencia a partir de la década del 60 con la irrupción de la Revolución Verde, con la irrupción de los pesticidas, de los fertilizantes, de los fungicidas y de todos los químicos. Y a la vez hay que tener en cuenta también, en relación a lo que tiene que ver con la emergencia de cepas bacterianas, cómo cada vez más forma parte de la dieta de todas las especies animales que el ser humano en la sociedad capitalista produce, se les da cada vez más antibióticos. Todo esto produce un sistema en el cual cualquier patógeno, en realidad cualquier cepa viral, enseguida puede transformarse y enseguida puede asumir un carácter patogénico, porque en vez de, si pensáramos por un momento fuera de lo que es la sociedad capitalista, en vez de encontrarse con un entorno de un ecosistema completamente diverso, con especies naturales y con una red vital natural, se encuentra con un ecosistema completamente destruido en el cual hay pocas especies interaccionando en ese sistema, y en esas especies todos los individuos son exactamente iguales, porque lo que produce justamente el ser humano en esos centros de exterminio masivos es justamente animales cada vez más parecidos entre sí, que tienen un ciclo de crianza cada vez más reducido y que tienen un nivel de inmunidad completamente degradado por el proceso de antibióticos y por el hecho de que no tienen movilidad en sus jaulas y un largo etcétera. Entonces, lo que se produce con la producción agroindustrial es lo que denominan algunos autores como cosecha viral. O sea, al mismo tiempo que se está cosechando y que se está produciendo alimentos, se está produciendo permanentemente y en un nivel cada vez más acelerado, pandemias. A eso también hay que sumarle otros elementos que no son externos, sino que son propios de la dinámica capitalista, que tiene que ver con el cambio climático. Por ejemplo, el brote de Zika de 2015 en Brasil tiene una gran relación con eso. El hecho de que, por ejemplo, en Argentina ya cada vez más Zika, chikungunya, dengue y todo lo que tiene que ver con las enfermedades en las cuales el vector son los mosquitos, tiene que ver con el cambio climático. A la vez, el cambio climático promueve que en regiones donde anteriormente no se producían ciertos animales o no se cultivaban ciertas cosechas, ahora se intensifique esa producción, por lo cual el cambio climático favorece el aceleramiento de toda esta dinámica. A eso hay que sumar las guerras, los procesos migratorios y, en este caso en particular, en el COVID, que se ha hablado tanto, la caza furtiva comercial, que en general se piensa que es mayormente comercial, pero muchas veces también es de subsistencia. Eso explicaría en gran parte, digamos, lo que fue el proceso de, entre otras cosas, del ébola. Y por otro lado, la deforestación, que la deforestación lo que genera justamente es, en la misma medida que el proceso agroindustrial, genera entornos naturales completamente artificiales, digamos, porque, por ejemplo, se deforesta bosque nativo donde viven un montón de especies y había un montón de especies vegetales. Se deforesta, como por ejemplo en el caso de Sierra Leona, y se plantan árboles de palma para obtener aceite de palma. Van murciélagos a habitar ese bosque de palma. No existen ya predadores naturales de esos murciélagos. La población está cada vez más cerca de esas granjas masivas de árboles de palma. Y esos murciélagos terminan siendo el vector zoonótico que pasa el ébola a los seres humanos. O sea, toda esa disrupción en los diferentes niveles de la vida y de los ecosistemas es lo que provoca que se acelere cada vez más el pasaje de cualquier tipo de virus o de bacteria al ser humano para su posterior distribución a nivel internacional. Bueno, además de eso hay que analizar qué pasa con la propia condición humana, no solamente con lo que es externo, entre comillas, al ser humano en torno a otras especies y cómo nos vinculamos de manera parasitaria con otras especies. Bueno, trabajamos, y eso en sí es un problema enorme y gravísimo, y no tiene que ver solo con las condiciones en las cuales trabajamos, sino el hecho en sí de que trabajemos. Obviamente estamos divididos en clases sociales, o sea, no hay un proceso comunitario y no hay un proceso de salud comunitario, sino que hay un proceso en el cual una clase social dirige y dictamina cuál va a ser el proceso de reproducción social. Estamos sujetos cada vez más a un permanente contexto de pauperización material, y a la vez vemos cada vez más disminuida nuestra salud mental. O sea, tiene que ver esto con la contaminación ambiental, la contaminación del agua que comemos, las cantidades enormes, por ejemplo, de azúcar que ingerimos, bueno, y toda una serie de problemáticas de salud mental que degradan enormemente cualquier tipo de respuesta inmunitaria. A la vez vivimos cada vez más hacinados, y de la misma forma en la cual realizamos no solo monocultivos de especies vegetales, a la vez de especies animales, como en el caso de los pollos, vacas, cerdos, etc., también los seres humanos nos automonocultivamos, por el hecho de que cada vez más en todo el mundo hay un proceso de estandarización de las condiciones ambientales, de las condiciones dietarias. Cada vez más vivimos de la misma forma, dormimos de la misma forma, vivimos en unidades cada vez más similares, que son a la vez unidades cada vez más pequeñas y cada vez más parecidas a celdas. O sea, nosotros mismos, como seres humanos, nos estamos automonocultivando, como he definido en esta palabra tan fea, y somos cada vez más parecidos a las especies de las cuales se originan este tipo de procesos patogénicos. Bueno, a eso sumémosle la superpoblación. Y algo interesante, que es un dato que en este momento no me acuerdo de dónde lo saqué, pero es interesante pensar que bueno, desde la perspectiva en la cual se lo suele tratar, o sea, una perspectiva antropocéntrica, los seres humanos somos víctimas y receptores, digamos, de los males de la naturaleza. Pero en realidad, si se analiza, digamos, los patógenos de los cuales somos vectores como seres humanos, los seres humanos somos 6 veces más emisores que receptores de procesos patogénicos. O sea, le pasamos sobre todo a todas las especies de grandes simios, 6 veces más enfermedades de las que recibimos de otras especies. Bueno, los precedentes recientes de todo este contexto de pandemia son, por un lado, el SARS, o el primer SARS, ya que este sería el segundo SARS, o sea, este síndrome respiratorio. La gripe porcina, el MERS, que es un virus más o menos similar que se ha alojado y que aparentemente el vector serían camellos. El Zika, que irrumpió con bastante fuerza en Latinoamérica en 2015. Los diferentes brotes de ébola en África. Y agregué el de la vaca loca. Agregué el de la vaca loca por una razón, que cuando estaba buscando todo este tipo de cosas, siempre todas las pandemias se originan fuera de Europa, y la verdad que me da un poco de bronca y quería buscar alguna que se haya originado en Europa. A la vez, lo de la vaca loca vale la pena analizarlo, porque a diferencia de todos los otros que son o virus o bacterias, el de la vaca loca es un prión, que es básicamente una proteína extraña que básicamente emula cómo funcionan otras proteínas y confunde sistemáticamente al organismo. A la vez, de la vaca loca me parece que recubre cierta importancia porque de alguna manera demuestra cómo el caso más extremo, digamos, del hacinamiento y de la alimentación en animales y del proceso de cómo fue el proceso, digamos, de alimentar a las vacas en Inglaterra por propios restos vacunos, uno de los elementos más extremos, digamos, de toda la dinámica agroindustrial. Bueno, esto no lo voy a explicar nada bien. Lo leí en un libro y me ha costado bastante entenderlo, pero está bastante bueno. El autor lo denomina como perfil espacio-temporal de los virus. Básicamente la idea es, la temporalidad de la ciudad capitalista, digamos, está en conflicto permanente con la temporalidad de la vida. Eso se puede ver en un montón de elementos. O sea, la ciudad capitalista, por ejemplo, desarrolla un nuevo químico y enseguida se empieza a utilizar sistemáticamente antes de que se tenga alguna idea de qué efecto va a tener. Después se ve, después se investiga, después se fijan. Bueno, si el glifosato, por ejemplo, ha producido tasas de cáncer y de leucemia enormes, digamos, en la región argentina y en otros lugares. Y un largo etcétera. Por otro lado, la ciudad capitalista está cada vez más impulsada, que cada ciclo de acumulación, o sea, que cada ciclo entre la producción y la comercialización de los productos sea cada vez más rápido, para acumular más en las mismas unidades de tiempo. Y la vida tiene una temporalidad definida y una temporalidad más estable. Entonces, la sociedad capitalista siempre está permanentemente acelerando. No por nada, digamos, tenemos esa sensación de que cada vez siempre vivimos más acelerados. Es un producto de la forma en la cual la sociedad capitalista necesita permanentemente que vivamos y que actuemos. Y evidentemente eso va a terminar impactando en nuestra salud mental. Pero a la vez la sociedad capitalista produce también una temporalidad de mosaico, se podría decir. Porque al mismo tiempo en la sociedad capitalista coexisten situaciones que se podrían decir de sociedades avanzadas con sociedades completamente atrasadas. O sea, dentro de un móvil coexiste tanto algoritmos hiper avanzados, un procesador que está hecho con tecnología en la cual se hace una serigrafía nanométrica para desarrollar un procesador, pero al mismo tiempo se extrae coltan con trabajo esclavo en el Congo. O sea, se está uniendo de alguna manera dos procesos de trabajo que parecerían completamente disímiles y de diferentes momentos históricos, y se lo está condensando, y las mercancías que consumimos condensan esa realidad aparentemente disímil, pero que en realidad no lo es. Bueno, el tema es que los patógenos, de alguna forma, los patógenos, no solo los patógenos, todos los virus en general guardan, como se podría decir, una especie de memoria genética de los diferentes momentos temporales. Se ha estudiado, por ejemplo, en el caso de China y de la relación milenaria, por ejemplo, con el arroz y de la vinculación simbiótica, por ejemplo, de cultivar arroz y al mismo tiempo tener patos que coman los bichos y que, bueno, cuidan el arroz y al mismo tiempo en China se comen patos por esa razón. Luego de eso hubo una transformación a los procesos agroindustriales más a la occidental, o sea, ya no procesos simbióticos, por así decirlo, de producción agroindustrial, cómo los diferentes virus que emergen en esa región guardan un registro de alguna manera de cómo operan en esos diferentes momentos históricos. Lo cual les permite, ante una disrupción momentánea del entorno, actuar teniendo justamente esa memoria de un proceso precedente. En este caso, no lo estoy explicando nada bien, esta irrupción de una producción sistemática, como se produjo en China, de una producción porcina, que justamente ahora lo que están diciendo es que este último virus que está apareciendo en estos últimos días viene de granjas de cerdos en el sur de China, justamente los virus hacen uso de ciertas características que ya no tenían activadas por ahí, pero que recuerdan en su base genética, y actúan y operan en estas nuevas poblaciones de cerdos completamente estandarizados. Bueno, nada, eso, no lo expliqué nada bien. Pero prometo tratar de aprenderlo. Bueno, pasando al caso del COVID-19. Bueno, se lo suele comparar bastante con el SARS, por el hecho de que básicamente son virus bastante, bastante similares. A la vez, el SARS fue como uno de los primeros, una de las primeras pandemias de la posmodernidad, por decirlo de alguna forma. O sea, fue la primera pandemia que se comentó tan en tiempo real a través de los medios de comunicación, que se iban mostrando los contadores, que se iban mostrando cómo pasaba de un lado a otro del mundo, cómo se empezó a ver por primera vez el barbijo en las sociedades occidentales. Pero bueno, desde ese momento ha habido un cambio bastante significativo. O sea, por un lado ha cambiado significativamente el proceso agroindustrial en grandes regiones del mundo. A la vez, como se suele decir mucho, aunque parezca una crítica, y aunque ya haya dicho que es una crítica débil, no quiere decir que no sea importante, ha aumentado masivamente el turismo, ha aumentado enormemente la cantidad de mercancías que se distribuyen mundialmente. Y en la actualidad también, bueno, tenemos redes sociales, tenemos otra serie de tecnologías que producen que el efecto mediático y el efecto en tiempo real que tiene una pandemia sea bastante distinto. si el COVID-19 es singular o no, o sea, si efectivamente sus características como virus justifican todo lo que se ha producido, yo creo que todavía es algo que queda por verse y que lo podemos someter a discusión. Creo que hay toda una serie de elementos en sí sociales, ligados a la crisis económica, ligados a una forma de vida cada vez más degradada, que en realidad son más justificantes del por qué ha sido tan relevante y por qué ha sido tan un hito lo del COVID-19 que las características en sí de ese virus. En torno a su origen, bueno, hay una serie de teorías, parece que la más consolidada tiene que ver con la interacción de especies silvestres en este mercado mojado de Wuhan y demás. También hay algunos autores que hablan de cómo se puede haber producido en criaderos de cerdos. También a la vez se plantea de que podría ser tranquilamente de que sea un virus completamente humano, o sea, en el sentido de que la mutación haya sido, todo el ciclo de mutación, digamos, haya sido en una misma población humana. Y después, bueno, tenemos ya, para hablar un poco de ciertas pseudoteorías, orígenes que hablan acerca de la posibilidad de que haya sido un virus de desarrollo artificial en laboratorios. El consenso de gran parte de biólogos, tanto de la OMS, evidentemente, como de ciertos biólogos más críticos, establece que no, que habría ciertos marcadores genéticos y por las técnicas que hay hasta el día de hoy, eso se vería en el registro genético. Así que parecería que no. Pero bueno, esa idea alimentó toda una serie de teorías conspirativas en torno a la guerra comercial entre Estados Unidos y China, esta tensión imperialista, etc. Por un lado, han habido toda otra serie de teorías que tienen que ver con la posible eliminación de la población de pensionistas o de la población sobrante, etc. Más allá de que puede ser por ahí interesante discutir ese tipo de elementos y demás, nos parecía, cuando lo hablamos con algunos compañeros y compañeras, que entrar en esas teorías de alguna manera es andar en cierta lógica subjetiva de que el ser humano efectivamente tiene un control, o que algunos grupos de poder tienen efectivamente un control sobre ese tipo de proceso, cuando en realidad la sociedad capitalista funciona por reglas objetivas y funciona más allá de su grupo de control, funciona más allá de su grupo de poder, funciona más allá de la OMS, del Estado norteamericano, del Estado chino, y la sociedad capitalista está en una situación en la cual produce un grado de catástrofe que ya está completamente por fuera del control de cualquier grupo de interés humano. No quita que no haya que pensar en esos elementos al momento de pensar cómo luego ciertos grupos, cómo luego ciertos estados aprovechan ese contexto, digamos, para modificar los procesos de trabajo, aplicar tecnología de control social, etc. Pero al nivel de la comprensión más elemental de la sociedad capitalista, hay que comprender que la sociedad capitalista no tiene que ver con grupos de poder tomando decisiones o con gente mala que quiere provocar el mal, sino que tiene que ver con leyes que exceden completamente a cualquier sector de la humanidad. Hemos visto bastante en los últimos tiempos esta noción de que hoy en día los que gobiernan, digamos, son los científicos, digamos, como si hubiera habido un pasaje de poder, digamos, de los políticos a los científicos. Parecería, por ahí, pensándolo de una forma un poco esquemática y simple, que en este momento es la ciencia la que determina la estrategia y luego cada estado particular o cada grupo de poder determina cierta táctica, digamos. O sea, el gran esquema lo determina la ciencia y las grandes recomendaciones las da la ciencia, y luego los estados, los gobernantes o los políticos van tratando de, con esas indicaciones generales, hacer determinadas estrategias de contención social. Nosotros cuestionamos un poco esta idea y pensamos que en realidad hay que tratar de analizar de que cada vez más la ciencia, la política y la economía se comportan como un gran complejo de dominación, y que en su estructura más profunda, cada vez más expresan justamente la abstracción creciente de la sociedad capitalista. Cada vez más esa ciencia del Estado y la economía se basan en elementos completamente matemáticos. Yo creo que a mí me gustan bastante las matemáticas, digamos, y me da un poco de risa cómo en los medios de comunicación se hablaba cada vez más de la pendiente de la curva, el coeficiente R0, toda una serie de cuestiones y de indicadores matemáticos de los cuales jamás se había hablado a nivel mediático, que de repente todo el mundo se había vuelto un poco conocedor de esos, de esos contenidos, digamos. Es importante realizar una crítica a la ciencia y en ese sentido me parece que igual hay que hacer una salvedad. Muchas veces se puede malentender, digamos, de que la crítica de la ciencia tiene que ver con una defensa de cierta pseudociencia o de una defensa de un sistema de conocimiento alternativo. Lamentablemente no lo hay, digamos, la sociedad capitalista ha subsumido todo, incluido el conocimiento, o sea, ha destruido una gran parte del conocimiento precedente de otras comunidades y sociedades que lo precedieron, ha robado y modificado y ha construido también una base y un cuerpo de conocimiento propio. Y hay que entender que ese conocimiento propio, si bien puede producir ciertas verdades, entre comillas, o sea, no estamos cuestionando que evidentemente la Tierra sea una esfera que gire alrededor del Sol, y no estamos cuestionando elementos más o menos evidentes de cómo es toda esta interacción entre las especies biológicas en las cuales se asienta gran parte de esta charla, pero hay que entender que la ciencia es un conocimiento fragmentado producto de una sociedad fragmentada. O sea, es un conocimiento de una época histórica en la cual existe la división del trabajo y en la cual la sociedad es una sociedad antagónica que se divide en clases sociales y a la vez se subdivide en Estado Nacional y en determinados grupos de interés. En ese sistema social no puede emerger un conocimiento efectivamente verdadero, no puede existir efectivamente un conocimiento unificado, sino que todo conocimiento va a ser por definición fragmentado. Es importante ver eso y es importante comprender que como se habla en este último tiempo de que no se sabe nada, al fin y al cabo del COVID, un día dicen una cosa, otro día dicen otra, la OMS un día saca una determinación y a los 4 días dice completamente lo contrario, se genera una idea como de que en realidad se está haciendo mala ciencia, de que en realidad no se están aplicando efectivamente las técnicas científicas o de que falta presupuesto o de que ciertos estados no tienen un personal lo suficientemente formado. Y en realidad no es una cuestión de mala ciencia, no es una mala aplicación de la ciencia, no es que falte presupuesto. Es una cuestión de que la ciencia, por definición, es un conocimiento fragmentado y de que a la vez, de la misma forma que en el último tiempo se está hablando mucho de posverdad, la ciencia también está atravesando un proceso de posverdad. La ciencia también está atravesando un proceso en el cual se manufactura esa incertidumbre. Esa incertidumbre es funcional. Esa idea permanente que tenemos de desposesión y de no saber y de estar sujetos permanentemente a lo que nos dicen, que si usar el barbijo, que si los guantes, que si lavarnos los pies con lejía cuando entramos a nuestra casa, y toda esa serie de mini tips de control social que nos han dado, tiene que ver justamente con un proceso de manufacturación de esa incertidumbre. Que, lo repito, como lo decía antes con esta pseudoteoría y esta noción subjetiva, esto no quiere decir que haya un grupo de poder que diga vamos a producir incertidumbre. Esa incertidumbre se produce como un reflejo natural del proceso científico. Otro eje bastante importante que nos parecía importante desarrollar y que apareció mucho en el último tiempo tiene que ver con el hecho de que la escala de todo esto que sucedió tiene que ver con el estado de la salud pública, o sea, con el mal estado de la salud pública. Que habría sido, digamos, el proceso de desinversión neoliberal el que en última instancia es responsable de todo esto, o por lo menos responsable de la escala. Y nos parece bastante importante combatir esta noción. Tratar de entender de que de la misma forma de que en la sociedad capitalista no se pueden modificar un montón de elementos, no se puede corregir el rumbo de la sociedad capitalista, lo único que se puede es luchar para destruirla, de la misma forma hay que comprender de que no se puede modificar ciertas tendencias estructurales de la salud pública. O sea, la salud pública efectivamente se ha achicado relativamente en su presupuesto en los últimos 30, 40 años, o por lo menos esa es la tendencia en una gran cantidad de estados y demás, porque evidentemente todo debe ser mercantilizado, todo debe ser pasado a la esfera privada y todo debe ser una fuente creciente de mercantilización y ganancia. No tiene que ver con las malas decisiones del gobernante, no tiene que ver con aceptar las recomendaciones de la OMS, del Fondo Monetario Internacional, tiene que ver con una razón estructural de cómo la sociedad capitalista persigue cada vez más ganancia. En ese sentido nos parece importante entonces distinguir entre dos cuestiones. No luchar por la salud pública y combatir la idea de la salud pública, o sea, combatir la idea de que el Estado tiene que centralizar la salud pública, no significa hacer oídos sordos de lo que son la lucha de los trabajadores y trabajadoras dentro del entorno de la salud pública. Nosotros vemos muy importante el hecho de reconocer cómo, de la misma forma que aumenta la tasa de explotación en entornos fabriles, aumenta justamente la tasa de explotación de los trabajadores y las trabajadoras que trabajan en entornos de la salud. Cómo cada vez más hacen turnos más largos, cómo cada vez más se aprovecha trabajo impago en la forma de residencias, en la forma, bueno, las diferentes determinaciones del ámbito médico que tampoco las conozco muy bien. Y de la misma forma que combatimos la sobreexplotación y tratamos de hacer lo posible porque en los entornos de trabajo la gente pueda disponer lo más posible de tiempo de vida y no de tiempo de trabajo, bueno, lo importante es justamente apoyar la lucha de los trabajadores y trabajadoras en el entorno de la salud. Pero, como ya hemos desarrollado en algún otro libro que editamos en relación a la lucha de la gente que está en investigación científica, es importante no confundir entre defender la situación en el entorno de trabajo con defender el lugar de trabajo. Hay una diferencia bastante grande en ese sentido y una diferencia bastante importante en términos de perspectiva revolucionaria. Y esa diferencia, en definitiva, tiene que ver con el hecho de cuestionar el sistema de salud pública y pensar más allá de un sistema de salud pública, pensar más allá de un sistema de salud estatal y pensar en términos de lo que podríamos definir como una comunidad saludable o un sistema comunitario de salud y de reproducción de nuestra salud. Esto no sé si es muy relevante y por ahí nos vamos ya de tema. La idea era combatir un poco la idea de que hay dos crisis distintas. Por un lado, la crisis económica y la crisis sanitaria. Por ahí me parece que en un lugar que se ve bastante patente esto es en Argentina, digamos, que a hoy en día tiene la cuarentena más larga del mundo, en la cual se acusa al gobierno de estirar la cuarentena, porque total la economía está destrozada, así que de última tratar de vencer en la crisis sanitaria y perder la crisis económica. Nos parece que es una forma bastante parcial y bastante reduccionista de verlo, digamos. No hay una crisis sanitaria y una crisis económica, se retroalimentan permanentemente, son dos formas de expresar una misma crisis. Y bueno, la idea y lo que tenemos que tener en cuenta, sobre todo para combatir un poco estas ideas también un poco conspiranoicas o subjetivistas de que hicieron la cuarentena o apareció el COVID para imponer teletrabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hay que reconocer que hay un proceso de reestructuración de los procesos de trabajo, hay un proceso que igual venía ocurriendo ya, o sea, el teletrabajo no es nada que haya aparecido mágicamente en los últimos meses, sí se ha difuminado mucho más, sí ha abarcado a ciertos sectores que antes no tenían ese tipo de técnica. Pero bueno, la reestructuración es un proceso que siempre existe en la sociedad capitalista, permanentemente hay un proceso de expulsión y transformación de la fuerza de trabajo, pero evidentemente la sociedad capitalista aprovecha todos los procesos de crisis y se retroalimenta de esos procesos para seguir transformándose, para dar saltos cualitativos, para eliminar todos esos sectores ineficientes, todos esos sectores que no llegan a una tasa de ganancia media. Lo importante que nos parecía por ahí es pensar que, a diferencia de otros contextos históricos en los cuales, por ejemplo, la sociedad capitalista ha aprovechado ciertos desastres naturales o ciertos conflictos que podrían ser de alguna manera naturales o que se hayan desarrollado por fuera de la sociedad capitalista, cada vez más la sociedad capitalista es la que produce las propias situaciones críticas en las cuales luego aprovecha esas crisis. Cada vez más toda guerra, todo desastre natural, toda pandemia es interna y es propia de la sociedad capitalista y está producida en el seno de la sociedad capitalista. Bueno, ya para entrar en la parte final, la idea era un poco pensar, digamos, qué sigue a todo esto, digamos, o sea, un poco qué sigue en el sentido más objetivo y a la vez qué puede pasar con todos estos discursos que hay hoy en día. Bueno, como para caracterizar un poco la época en relación a lo que es la charla, veíamos que este siglo ha sido bastante determinado en los últimos 20 años por la irrupción permanente cada 2 o 3 años de pandemias, algunas con carácter más regional, otras de carácter internacional. Todo el discurso en relación a los orígenes del virus parecen apuntar a que vivimos una nueva fase de higienismo en la cual se va a intentar controlar en la base e intentar controlar a nivel del terreno, digamos, del territorio, la irrupción de los diferentes patógenos. O sea, se va a intentar combatir, o por lo menos es lo que se dice a nivel discursivo, todo tipo de práctica atrasada o barbárica de consumir animales silvestres, por ejemplo. Lo cual a la vez produce una situación bastante paradójica, porque ya vimos que esta situación es producto justamente de la artificialización y de cada vez querer controlar más el proceso y de cada vez modificar más las especies que consumimos, cada vez estandarizar más. Bueno, parecería que en esa retroalimentación capitalista lo que se busca justamente es proseguir cada vez más y de forma acelerada en ese proceso. Se termina culpabilizando al consumo de animales silvestres, cuando en realidad ese consumo de animales silvestres está producido por la disrupción que genera la sociedad capitalista en el entorno. Y además, es bastante interesante pensar cómo eso se relaciona con un proceso de concentración capitalista, ya que se está hablando, por ejemplo, de desarrollar toda una serie de tecnologías en las cuales a través de algoritmos de inteligencia artificial, bla, bla, bla, investigadores que estén en el terreno y que analicen sistemáticamente desde el Estado a todos los animales, permisos, burocracias, certificaciones, etcétera, etcétera, etcétera, lo que se produce es que se eliminan cada vez más los campesinos. O sea, cada vez más se favorece, y todas esas técnicas y toda esa necesidad de burocracia creciente y de irrupción de todas esas tecnologías favorece a las grandes extensiones agroindustriales que justamente son las responsables en primera instancia. O sea, todas las determinaciones y todas las tendencias de la sociedad capitalista van a terminar acelerando aún más toda esta situación que estamos viviendo. Algo similar a lo que ocurre, digamos, con la inflación permanente de la estructura financiera, de los créditos, de los derivados, cosa que ayuda circunstancialmente a superar una crisis actual, pero genera permanentemente una crisis mayor a futuro. Bueno, en este sentido es bastante importante pensar, digamos, en lo que es el contexto actual del Green New Deal y cómo se utiliza a nivel discursivo y a nivel estatal. El Green New Deal sería básicamente lo que fue el New Deal en la década del 30, o lo que fue, digamos, la posguerra de la Primera Guerra Mundial y cómo se reconstituyó tanto Estados Unidos como Europa luego de la crisis del 29, o sea, un proceso en el cual se intentan centralizar fuerzas, se intenta llegar a un consenso internacional, se intenta a través de grandes inyecciones de crédito y de capital ficticio reconstituir una cierta estructura que en este caso además es verde, justamente está vinculada con lo que es la intención de reducir o de minimizar los efectos del cambio climático y de ciertos efectos nocivos de la sociedad capitalista sobre el planeta. Y en este sentido se puede ver que a nivel actual mundialmente hay una contraposición en torno a la burguesía, en torno a los sectores de poder. Por un lado, digamos, tenemos un afianzamiento del nacionalismo, una nueva emergencia, digamos, de cierta derecha, una derecha un poco bizarra y mixta, en el cual se tiene una derecha europea más tradicional, al mismo tiempo que se tiene a un Bolsonaro apoyado por los evangelistas, a un Donald Trump, pero bueno, hay de alguna manera una creciente situación de un discurso nacional, de un discurso de cerramiento, de un discurso de intentar imponer aranceles comerciales, de intentar cerrarse al mundo en definitiva. Además, en todo este contexto vimos bastante una resignificación del Estado, de la capacidad del Estado, de cómo se ha resignificado la ciencia, de cómo se ha resignificado el rol de las Fuerzas Armadas, de la policía. Y por otro lado, o en una situación un poco mixta, digamos, está este discurso de Green New Deal, de tratar de abrirse, de tratar de tener grandes consensos internacionales. Hace poco se formó una nueva internacional con este Bernie Sanders, Naomi Klein, la gente de Podemos aquí en el Estado español. Bueno, se está formando, digamos, un nuevo sector socialdemócrata que lo que persigue de alguna forma es que tratemos de luchar contra el nacionalismo, que tratemos de luchar lo mismo que se hizo básicamente en la década del 20 y en la década del 30, digamos. El fantasma del antifascismo hoy en día se renueva con el Green New Deal. O sea, se trata de que luchemos, digamos, contra los elementos más malos, más nocivos, más excesivos, más disciplinantes de la sociedad capitalista en el nombre de una sociedad democrática, de una sociedad que piensa en el medio ambiente, de una sociedad que quiere una economía capitalista más regulada, más de lo mismo. A la vez se está intentando desarrollar una transformación tecnológica a gran escala. Bueno, el Big Data, los algoritmos de inteligencia artificial, lo que se denomina revolución industrial 4.0, diferentes técnicas de control social, el 5G, que bueno, ha sido un foco de bastantes teorías bastante conspiranoicas en este contexto. A mí me parece que por ahí se pierde un poco el punto de lo que significa verdaderamente el 5G. Como lo más interesante me parece que el 5G y la baja latencia que se llama que tiene, o sea, esa comunicación en tiempo real, de alguna manera cumple un sueño histórico de la sociedad capitalista, cumple un sueño histórico del capital, que es comunicarse en tiempo real, digamos, que la mercancía que se vende instantáneamente informe a la industria que produce esa mercancía, digamos, un just in time en un sentido de tiempo real. Y ahí está el salto cualitativo, ahí está lo característico y lo que provee una enorme capacidad de dominación de la tecnología del 5G. Y no en sus supuestas afecciones de las antenas, que bueno, eso podría ser tranquilamente, pero no sé si es lo más importante. Bueno, ya para entrar en el final, un elemento bastante interesante que ha aparecido y que por ahí abordan algunos textos o algunos materiales que han salido en los últimos tiempos, tiene que ver con la gran cantidad de redes de solidaridad que se han formado en el último tiempo, la gran cantidad de redes de apoyo mutuo en barrios y demás, y esta discusión que siempre se renueva de hasta qué punto es solidaridad, hasta qué punto es asistencialismo, o sea, hasta qué punto estamos realizando las tareas del Estado, estamos entrando en esos terrenos en el cual el Estado o no puede entrar por su propia constitución o no quiere y prefiere externalizar. ¿Y hasta qué punto estamos desarrollando redes de solidaridad en las cuales, al mismo tiempo que realizamos un apoyo mutuo y una ayuda en nuestra necesidad de como clase explotada, luchamos efectivamente contra la sociedad capitalista y tratamos de eliminar de raíz esas problemáticas? Bueno, y también la idea es pensar un poco cómo, esto puede ser un poco una idea un poco sombría, pero cómo la sociedad capitalista, un poco a diferencia de lo que era la perspectiva revolucionaria hace unos 100 o incluso unos 50 años, hoy en día nos enfrentamos a toda una serie de nocividades y una serie de problemáticas cada vez más fuertes. Por ejemplo, no sé, la generación de revolucionario y revolucionaria de la década del 20 no tenía que pensar en que luego de hacer la revolución había que desmantelar las centrales nucleares o revertir el cambio climático. Bueno, ahora además del problema de las centrales nucleares y el problema del cambio climático, encima tenemos un medio ambiente completamente degradado y destruido en el cual hay que realizar un control efectivamente de los virus y los patógenos que emergen. O sea, la sociedad capitalista nos deja un problema más en el caso remoto y bastante improbable de que realicemos una revolución, pero deseable al fin y al cabo. Pero mirándolo desde otro punto de vista, todas esas dificultades hacen de que cada vez más tengamos que tener un enfoque que trascienda un poco al ser humano, que piense en todo el tejido social y natural en su conjunto. Es por eso que he planteado un poco eso de comunidad vital planetaria, digamos, de pensar, digamos, una revolución de la vida, una revolución de la vida en su conjunto. Por eso se habla muchas veces, digamos, de la vida contra el capital, de que esa es la verdadera oposición. Muchas veces se hablaba de la oposición entre capital y trabajo, bastante incorrecta. Bueno, la oposición en realidad me parece que tiene que ver con pensar en la vida contra el capital, y en ese sentido la vida incluso excede al ser humano, y esa regeneración tiene que ser una regeneración no solo de la especie humana, sino de toda la naturaleza. Bueno,